Di hawala banish na bike, mumech ay shaik skanel tis vakunai klita orai. Yun hameti chamel talem COVID-19. Tetas naik postavanej hospital básico comunitario takashlank op te oita chamula. Te chak ik pushil, chiuk chak ik teiti vakunai. Ditash am tehike, hata chak bil, oita so milunesh al alto tiernesh kakal. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.